como también como visitantes. Quiero decir que existe esa doble posibilidad, aunque imagino, ¿no?, que evidentemente desde IFEMA lo que se pretenderá es que haya participación como expositores, ¿no?, dentro de stand por parte del sector de la piel, ¿no? Sí, lo que se intenta es eso, es un poco que atraer a las marcas de Ubrí que quieran exponer allí para que alquilen un stand durante el tiempo que dure la feria, y que creo que se celebra el del día 11 al 15 de septiembre próximo. Y bueno, desde ahí pues intentar captar todas las máximas firmas posibles que puedan subir a la venta. No obstante, siempre queda abierta la posibilidad de los propios comerciantes de aquí que tengan tienda, pues de allí también ve otra oferta también de otros muchos productos, o de quizá a lo mejor aquí en Ubrí que no tiene la oportunidad de verlo todo agrupado, y allí pues tendrá esa oportunidad también. Pero más que nada el evento va enfocado a eso, ¿no?, a intentar captar nuevas empresas que quieran apostar a través de la feria Intergif para vender sus productos y captar nuevos clientes. Tradicionalmente suele haber mucha participación del sector de la piel en esta feria. Lo ha habido, ¿no?, en algunas ediciones, aunque sí que es cierto que ha ido bajando, ¿no?, esta presencia, ¿no? Sí, la verdad que sí. En un principio, bueno, pues todo el mundo iba a la feria nuestra por antonomasia, que sería Iberpiel, ¿no? Y una vez que ya hubo mucho, digamos, como en nuestro mundo, digamos, de la piel, está muy relacionado también con el mundo del regalo, pues también hubo empresas que apostaron más que por ir a la feria puramente de la piel, como Iberpiel, pues cambiaron por Intergif, ¿no? Y la verdad que sí que había bastante actividad, porque además se captan otro tipo de clientes, no tan enfocados como a los minoristas, digamos, o a los multimarcas de pequeña marroquinería y bolso, sino que además ahí se captan, pues bueno, tiendas de regalos, otro tipo de clientes que era más complicado de que vinieran a Intergif, ¿no? Y entonces había algunas ferias importantes, digamos, algunos años importantes de la feria y que se han hecho muy buenos pedidos, muchos clientes desde empresas de la piel aquí de Ubrique, y poco a poco, pues, como todo, en general ha ido disminuyendo, no la presencia, pero más que nada por eso, por el costo que tiene la presencia allí. Está 5 días como mínimo 2 personas en Madrid, pagándose hotel, el viaje, en fin, que trae unos costos añadidos que si realmente no se realizan los pedidos esperados, pues bueno, pues va a pérdida, por decirlo de alguna manera. Pero siempre las ferias son una oportunidad de encontrar oportunidades de negocio, y no solo ya a lo mejor de la venta directa de tus propios productos, sino que además, pues bueno, como muchas empresas también ofrecen servicios de fabricación, pues se puede encontrar también alguna gente que quiera desarrollar sus propias colecciones o crear su propia colección de marroquinería o línea en otras marcas, ¿no? Entonces, bueno, pues por esa parte tienes siempre la oportunidad de que entren a tu stand y te pregunten, ¿no? Pues, por tanto, una feria que se celebrará en septiembre, a mediados de septiembre, cita importante de cara a lo que son las ventas en torno a Navidades, imagino, ¿no? Sí, un poco Navidad y después también, algunas veces se lleva también una precolección de cara a la campaña de verano, para dar algunas pinceladas de lo que se va a llevar la barca en el muestrario de verano, ¿no? Más o menos. También esta es otra oportunidad que no lo había comentado antes, que podría ser también para captar a posibles agentes comerciales para desarrollar una zona, para que te lleven el muestrario de una zona concreta, porque también hay mucho, bueno, es una feria muy profesional y donde acuda todo tipo de profesionales, y entre ellos están los agentes comerciales que siempre es una oportunidad de que puedan llevar tu muestrario y venderlo plaza a plaza, ¿no? Pues las novedades sobre esta feria, sobre la próxima edición, con la propia directora, nueva directora, María José Sánchez, el próximo miércoles, mañana miércoles, como decimos, a las 8:15, en el Museo de la Piel, esta cita que, bueno, pues va a suponer la promoción información a los empresarios que acudan. Eso de un lado. La verdad es que hemos hablado de, bueno, pues fabricación, de negocio. Si te parece, te quería preguntar precisamente por la actualidad ahora mismo sobre el volumen de negocio que existe en el sector de la piel, ¿no? Porque había buenas expectativas, pero parece que no se están terminando de cumplir, ¿no? Las expectativas de pedidos. Sí que es cierto que hay menor número de desempleados, ¿no?, en los últimos meses, pero no sé si ese volumen de trabajo es el que se esperaba en principio. Quizás con tanta alegría como la previsión que se había hecho tan positiva, pues no. Sí que es verdad que se están moviendo, que era lógico también que se reactivara un poco los pedidos porque la campaña fuerte viene ahora, la de Navidad. Ahora empezamos un poco, pues se están diseñando

un poco, lo tenemos un poco complicado mientras no se abra un poco más el grifo de la financiación, ¿no? Un problema que se ha mantenido además desde el inicio de la crisis, que parece que además el que está afectando más finalmente al sector, porque a lo mejor llegan posibilidades de negocio que no pueden llevarse a cabo porque no se cuenta con la financiación necesaria. Sí, además que está cerrado todas las partidas, digamos, tanto las públicas como las privadas. Es decir, si hablamos de las líneas ICO, pues el ICO da igual que sea un crédito oficial, pero al final, como al tener las entidades colaboradoras, que son los bancos, los que tienen la última palabra, pues te miden igual que si fuera se lo pidiera privadamente, ¿no? Uh-huh. Lo único que es verdad que los tipos de interés pues son un poco más bajos a la hora de negociar, pero no mucho más, ¿no? Y por otra parte también el tema de cómo está cortado todo el tema de partidas de subvenciones y de ayudas y de todo esto, pues está cada vez más complicado conseguir, bueno, pues financiarte o incluso ya la reindustrialización, que era un plan de reestructuración donde entrábamos bastante, que estuvo aquí el ministro de Industria, pues bueno, cuando ha salido publicado, pues bastante llamativo, ¿no? Porque exigen como mínimo una inversión de 100.000 euros, ¿no? Pues hablando de pymes o micropymes, como estamos hablando aquí, es muy complicado que una pyme pues pueda invertir ese capital para poder obtener esas ayudas, ¿no? Entonces, al final, bueno, sí, tiene las ayudas, están ahí las partidas, pero bueno, para acceder a ellas, pues bastante complicado y te lo pone muy complicado. Todo lo que, no solo ya de burocracia y de papeleo, sino además de alcanzar la cifra de inversión que ellos requieren, ¿no? Entonces, estamos por ahí, estamos un poco todo el mundo, digamos, reduciendo la estructura, intentando gastar lo menos posible y ser lo más productivo posible para que haya rentabilidad al final, ¿no? Hay varias líneas en las que estáis trabajando de cara al futuro. Una es, lo hemos visto, ¿no? Hace una fecha, por ejemplo, ese encuentro con empresarios de Galicia. Coméntanos un poco en qué va quedando esos encuentros que pretenden, ¿no? Poder iniciar alianzas entre empresas del sector de la piel y allí sobre todo el sector fortísimo, ¿no? Del textil, ¿no? Sí, bueno, la idea principal es, primero, pues, como ya habían dicho, crear sinergias entre diferentes tipos de sectores, tanto de la piel como del textil o de cualquier otro sector. Y por otra parte, el segundo objetivo y principal es captar un poco a todas esas empresas, digamos, empresas o sectores artesanales o industriales que puedan adherirse a la denominación de origen europea. Y nosotros, como promotores a nivel nacional de todo esto, pues lo que estamos intentando en las diferentes regiones, pues ponernos en contacto con las asociaciones o con las fundaciones que llevan este tema para ver qué posibles productos pueden incorporarse y que vengan un poco con nosotros de la mano para, bueno, cada vez tener más presión y exigir que ese reglamento sea una realidad en la Unión Europea, ¿no? Y desde ese punto de vista seguimos trabajando, muchas veces a la sombra, otras veces pues se hace público, pero sí que es verdad que no paramos de estar contactando con diferentes sectores, con diferentes productos artesanales, que veamos que tenga la entidad suficiente como para obtener esa denominación de origen europea y finalmente que podamos tener ese reglamento publicado y podamos hacer uso de él, ¿no? Te iba a preguntar precisamente, ¿no?, un poco por la actualidad en torno a esa denominación de origen, en la que se han dado diferentes pasos. Recordemos, ¿no?, que el último de ellos, además, destacado era la presencia del sector allí en Bruselas. Se estaba pendiente de que se llevara el tema a la mesa allí del Congreso de los Diputados. No sé si tenéis fecha para ello. Seguimos a la espera. La verdad que casi, si no es un día sí otro no, estamos preguntando un poco a través también del alcalde y a través de un poco de los contactos que tenemos en Madrid para bueno, que nos digan un poco cuándo se va a aprobar esa proposición de ley donde el gobierno se comprometía a apoyar el sector de la piel de ubrique a la denominación de origen europea. Y estamos impacientes porque creemos que es un paso esencial, porque tenemos noticias ya que en Francia se está moviendo también un poco más rápido que nosotros, porque el sector de la, sobre todo de la piedra, ya ha llegado al Consejo de Ministros y están creando su propia ley de denominaciones de origen de productos no agrícolas y están desarrollándolo ahora mismo. Entonces nosotros lo que vamos un poco eso, ¿no?, intentando que se apruebe esa proposición de ley y un poco forzar al gobierno para que, bueno, que promulgue esa ley, aunque después tengamos que adaptarla al futuro reglamento de denominaciones de origen, pero sería muy importante dar ese paso de que si aquí ya hubiera una ley de productos no agrícolas, una denominación de origen, para un poco, bueno, pues ya tener eso por lo menos ganado, ¿no? Pues estaremos atentos en cualquier caso para ver cuándo se aborda el tema, porque supondrá además un apoyo más, además del que recibíais, ¿no?, por parte de los representantes, los parlamentarios españoles allí en Bruselas, pues evidentemente desde el propio Congreso, por parte de las fuerzas políticas y del gobierno en nuestro país. Bueno, pues son las novedades principales en torno a Empiel que hemos repasado. Comenzamos, recordamos, con esa cita mañana miércoles a partir de las 8:15 en el Museo de la Piel, convocatoria para los empresarios que puedan estar interesados en participar en la Feria Intergif Bisutex, que tendrá lugar, próxima edición, en septiembre, a mediados de septiembre. Los máximos responsables de esta feria, así como de ASEFMA, van a estar presentes para hablar de las promociones, iniciativas que, en definitiva, bueno, pues llegan como novedades en esta próxima edición. Pues Pepe Pulido, presidente de Empiel, nos vamos a quedar aquí, por supuesto, agradeciéndote que nos hayas acompañado. Y nada, por supuesto, estaremos atentos a la evolución, ¿no?, de muchos de estos temas que llevamos siguiendo, ¿no?, desde hace ya un tiempo, y bueno, un poco en qué se van materializando. Así que, Pepe, no sé si hay algo más que añadir. No, nada, muchas gracias como siempre por vuestra atención y un placer hablar con ustedes. Y nada, simplemente recordar y, como todo bien dicho, invitar a todo el que quiera, pues a las 8:45 que nos veamos mañana en el convento, y aunque sea por informarse, pues no estaría mal dar una buena presencia y que Urique está por lo menos interesado en este tipo de eventos y que esta oportunidad que nos brinda de venir una directora general, que no es normal, pues que por lo menos le demos la cálida bienvenida que siempre damos todos los ubriqueños, ¿no? Ahora pues que nos quedamos con esa convocatoria. Gracias por habernos acompañado. Buenos días. A ustedes, buenos días. Hasta luego.